por la carrera 19 hay movimiento constante de indígenas con su tradicional atuendo blanco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por allí queda la casa indígena, donde además vende mochilas. Julio Barragán es un antropólogo que trabaja en Gona Guindúa, la concentración del poder de los cuatro cabildos que manejan la Sierra Nevada de Santa Marta. Por allí pasó el ministro del Medio Ambiente. Buenos días, Juan José. El ministro del Medio Ambiente, junto con funcionarios del Ministerio del Interior, del INCODER, de la Unidad de Parques y los cuatro cabildos gobernadores de las cuatro organizaciones indígenas de la Sierra, forman parte de una instancia que se llama el Comité Directivo del Consejo Ambiental Regional de la Sierra. Entonces, lo que había ayer era una reunión de ese comité directivo que hacía casi 2 años no se reunía. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el comité tiene unas funciones muy específicas y unas periodicidades que no se habían cumplido durante todo este tiempo. Fundamentalmente era eso, era hacer un acercamiento nuevamente entre el gobierno y los pueblos indígenas de la sierra y hacer una revisión del estado y de lo que ha pasado durante todo este tiempo en torno a los temas ambientales, especialmente en todo el macizo y con los pueblos indígenas. Entonces, fundamentalmente es el motivo de la visita del ministro de Santa Marta. Julio, hay una estrategia de comunicación para que la comunidad se entere de la trascendencia de esto. Bueno, aparte de la que hacen los medios locales, aparte de eso, ahora que lo mencionas, en la organización Gona Guindúa se ha iniciado un trabajo hacia la conformación de un centro de comunicaciones en la organización. Ese es nuestro camino ahora, uno de nuestros caminos ahora. Precisamente antier hubo una reunión de socialización interna acá de la organización de lo que se ha logrado hasta ahora para la conformación de este centro de comunicaciones que nos permita precisamente dar a conocer, así no vengan los medios a nuestras reuniones, nuestros eventos, tener nosotros nuestras propias maneras de comunicar hacia el exterior y también hacia el interior de la sierra. Julio, volviendo al simposio de historia de Santa Marta, previo al cumpleaños de la ciudad que se realizó en el Banco de la República, su participación fue un balance prácticamente muy muy académico y honrado de su actividad, de su entrega a informarle a la ciudad, y me parece a mí que lo que se llevó la atención fue la visión indígena y la participación en el proceso histórico. Parece que mirábamos la historia solamente a partir de la llegada de los conquistadores. Sí, yo creo que ya está en mora la academia de ser mucho más consecuente y mucho más certera y cercana a la realidad como debe serlo. Esa es precisamente la función de la academia. Y se supone que la academia es la instancia más neutral en la construcción de conocimiento. Hasta ahora es que estamos viendo, precisamente con un evento como en este simposio se denota, el rol tan importante que tienen los pueblos indígenas en nuestra región. Desde la llegada de los europeos, los indígenas siempre, y los otros pueblos minoritarios, los afrodescendientes entre ellos, han sido negados por la historia oficial y por supuesto también por la academia. Pero en estos últimos años pues vemos que el interés de la academia, de los científicos, por incorporar los saberes y las experiencias y los papeles que han cumplido todos estos pueblos en teoría minoritarios se nota. Lo vimos en el simposio de que la gran mayoría de las ponencias, por no decir que todas, giraron en torno a los temas étnicos, a los temas indígenas. Y es bien importante que eso se haya sentido. Uno ve que nuestra región, de la banda oriental del río Magdalena, en el caso colombiano, en un área muy pequeña existen 7 pueblos indígenas. Eso no existe del otro lado del río Magdalena. Del otro lado del río Magdalena tan solo quedan los cunas, vecinos a Panamá, los enúes, bastante mestizados, y los embera, que son un pueblo incluso que llegan después de la llegada de los españoles al Caribe colombiano. Entonces, si de este lado del río Magdalena hay tantos pueblos indígenas con tal diversidad de lenguas, de culturas, lo indígena es indudable que tiene un papel y un rol central en la construcción de nuestra región. Siempre lo hemos negado, siempre lo hemos ocultado, y creo que en este simposio se hizo justicia, y no estuvimos hablando, al hablar de la historia de la provincia de Santa Marta, no estuvimos hablando ni de Bastidas, ni de Bolívar, ni de los grandes próceres o los grandes apellidos de la región, sino que estuvimos hablando de los que realmente han construido región, que son los pueblos indígenas. Dentro del conocimiento indígena, ¿usted tiene acceso a algunas revelaciones que le digan que está comenzando una nueva era de luz? Más bien lo que está empezando de pronto es una era de oscuridad, y hasta cierto punto ese ha sido uno de los planteamientos que los mamos vienen haciendo hace varios años, que si no hay un cambio radical, si no hay una toma de conciencia de lo que está ocurriendo tanto entre los mismos indígenas como entre la población indígena, el fin del mundo está cerca. Entonces, más bien que un camino de luz, lo que es el último campanazo que están dando los pueblos indígenas ante lo que está ocurriendo hoy en día. Y cuando ellos salen a la luz, precisamente es porque algo grave está ocurriendo. Es lo que dicen precisamente las, si pudiéramos llamar, las profecías, entre comillas. Definitivamente, entonces, comienza la etapa en la cual, digamos, ya los pronunciamientos, las noticias, la búsqueda del conocimiento va a superar el interés local. Van a producirse noticias e informes académicos, estudios, se van a divulgar conocimientos que ya van a ser de interés mundial. Sí, esperamos que a fin de este año ya exista una infraestructura mínima montada aquí en la organización, que nos permita hacer una divulgación mejor y mayor de lo que se produce en la sierra. Estamos haciendo nuestros primeros pininos, aunque ya desde hace varios años ha habido intentos acá. Hubo un boletín, el boletín Gigoneshi, que salía de la Casa Indígena. De Casa Indígena se han producido varios documentos, varios libros, varias series de cartillas que han sido publicados y que han tenido muy buena recepción en el público, tanto académico como en el público común y silvestre. Esperamos que también ahí se han producido algunos videos, una exposición fotográfica que aún está ahí en el Museo Etnográfico, pero esperamos que ya con el centro exista una producción mucho más constante y mucho más de diversos matices, cosas muy académicas y de pronto cosas también tremendamente de simple divulgación y de comunicación. Se está pensando incluso en incursionar en la radio también, en televisión. Bueno, ideas hay muchas, pero pues se trata de unos primeros pasos y poco a poco vamos a ir llegando allá. Julio Barragán en la Agenda Samaria, muchas gracias. De nada, Juan José.